Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más de nuevo con todos vosotros y felices, felices de estar aquí en vuestra compañía. Gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. Gracias por escucharnos a través de los podcasts, que ya sabéis que podéis escucharnos pues cuando queráis y desde donde queráis. Así que esto es así de fácil. Si no podéis... Pues esperaros a la 1 de la madrugada, que yo sé que es una hora un poco así intempestiva, pues nos podéis escuchar cuando queráis a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts. Estamos en todas partes. Así que no hay excusa. Si nos quieres escuchar, tienes todos los medios para poder hacerlo. Os recuerdo que tenemos una app maravillosa y gratuita que podéis bajaros desde Google Play y desde la que podéis, bueno, pues escucharnos en directo. También podéis escuchar los programas ya emitidos e incluso, bueno, pues estar al tanto de todas las noticias que os traemos durante toda la semana. Ya sabéis que mi compañero José Miguel González está siempre ahí, al pie del cañón, buscando las últimas novedades que tengan que ver con el misterio, con la ciencia, con la parapsicología, con la historia. Todo esto tiene que ver con Canal de Misterio, así que él enseguida que ve algo interesante lo publica en nuestra web canaldelmisterio.com y desde ahí podéis leerlo todo. Gracias también por suscribiros a nuestra web, por supuesto, y por compartir nuestros artículos y por entrar en las recomendaciones que tenemos en la web, porque todo eso sumado, pues la verdad es que nos ayuda bastante a posicionarnos, a que cada vez nos escuche más gente y bueno, pues a que todo esto fluya de la manera que yo creo que tiene que fluir, porque es algo que hacemos con muchísima ilusión. Y al hilo de esto, quiero comentaros, porque ya sabéis que, bueno, pues que llevamos 2-3 programas en los que escucháis en el programa una cuña donde yo personalmente os animo a que, bueno, pues a que nos patrocinéis, a que nos apoyéis económicamente en este proyecto, para que este proyecto pues siga adelante, siga funcionando lo bien que lo hace. Porque tengo que deciros que, bueno, pues todos los que estamos aquí haciendo esto lo hacemos de manera totalmente altruista. Aquí no cobra nadie. Así que, bueno, pues evidentemente, si queremos que todo esto siga, pues tendrá que ser con ayuda de todos, la verdad. Porque esto es así. Es verdad que hemos recibido ya apoyo de muchos de vosotros, pero bueno, necesitamos más apoyo. Así que el programa necesita de ti, ya que te gusta tanto, ya que nos escuchas todas las semanas y bueno, ya que sabes que nosotros hacemos esto con muchísima ilusión y muchísimo amor para poder ayudaros, acompañaros y enseñaros un poquito, pues ahora tenéis la posibilidad de poder ayudarnos vosotros, a nosotros, con esa pequeñita aportación. La aportación mínima es 1,99€, o sea que ya veis que no es nada. es, vamos, ni una Coca-Cola. Así que, pero como siempre se dice, un poquito y un poquito y un poquito al final pues hacen algo. Así que, bueno, gracias, gracias de corazón por apoyarnos, por creer en este proyecto. Y a cambio, además, ya sabéis que, bueno, pues que vais a tener pues contenido exclusivo que se prepara solamente para vosotros, para los que estáis en la suscripción de pago. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias por apoyarnos, por apuntaros a esta suscripción de pago. Y de verdad que ayudáis muchísimo con vuestra aportación. Sobre todo a que este proyecto continúe. Bueno, y ahora ya vamos con el sumario de este programa. En esta ocasión vamos a comenzar con Paola Montoya. Nuestra compañera Paola va a hablarnos de astronomía, como siempre hace. Nos trae las últimas novedades que tienen que ver con esta maravillosa materia. Nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo y Joanis Kotsorais, también van a estar con nosotros esta noche y nos van a hablar de algo horrible, de algo que solamente de pensarlo se te ponen los pelos de punta. Pero lamentablemente esto ocurre y es la realidad. Así que hay que hablar de ello y darle visibilidad, porque ya sabéis que cuando se hablan las cosas parece que se toma más conciencia de ello, a ver si entre todos podemos hacer que esto ocurra cada vez menos. Nos van a hablar de los bebés abandonados. Nuestra compañera Yolanda Robles va a estar con nosotros con La melodía de tu alma y va a estar hablándonos pues de ese camino interior que muchos de nosotros llevamos. Y por supuesto van a estar con nosotros las secciones habituales del programa: La actualidad con María Toro y El consejo de la semana con Juan Perdomo. ¿Qué os parece? Desde luego un programa repletito, repletito de buen contenido. Así que yo creo que ya es hora de que empecemos, ¿verdad? Pues comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche acompañados de Paola Montoya, que nos trae las últimas novedades de astronomía. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos y muy contenta de estar aquí ya preparada con las noticias astronómicas para este periodo. Comenzamos, Paola, con una noticia, una información que se dio la semana pasada, y es que ahora Saturno ostenta el título de planeta con más lunas en el sistema solar. En efecto, este es un descubrimiento muy especial, Nuria. Hasta los mismos investigadores han reconocido que ha sido excepcional descubrir 20 lunas al mismo tiempo, confirmándolo así inclusive el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. El descubrimiento de 20 lunas nuevas orbitando al planeta Saturno, decían los titulares, elevando pues esta cantidad de satélites a 82 para este planeta en concreto, lo cual pues representa la mayor cantidad de satélites de cualquier planeta en el sistema solar, superando inclusive a Júpiter, el cual cuenta con 79 lunas conocidas hasta el día de hoy. El descubrimiento se hizo utilizando el telescopio Subaru, ubicado en Mauna Kea, Hawái, a cargo de los investigadores Scott Shepherd y David Chewitt y Chang Klein, si no me equivoco con los nombres, ambos de la Universidad de Hawái. Y si bien recuerdas, Nuria, el año pasado también hablamos aquí en tu programa cuando se descubrieron 12 lunas nuevas para Júpiter, sí, sí. Pues déjame decirte que en ese entonces también estuvo involucrado el señor Scott Shepherd, quien es un astrónomo del Instituto Carnegie por la Ciencia en Estados Unidos. En algunas entrevistas se preguntó a Shepherd el por qué estas lunas no se habían descubierto antes, y él contestó que generalmente es debido a que reflejan poca luz, por lo tanto pues es más difícil detectarlas, algo pues un poco lógico. Inclusive Sheffer y sus colegas han manifestado que es muy posible que estos gigantes gaseosos posean más lunas, pero que se necesitan pues telescopios más grandes y potentes, inclusive más sensibles, para poder detectar lunas pequeñas y con poco brillo. Pues bien, respecto de las nuevas lunas, podríamos mencionar que todas están ubicadas relativamente lejos de Saturno, y según las fuentes, pues tres de ellas tienen una órbita retrógrada, o sea, que circulan en dirección contraria respecto de las otras lunas. Según los cálculos, pues también les toma alrededor de 2 años hacer la órbita completa alrededor del planeta, mientras que las otras 17 lunas restantes pues requieren más de 3 años para hacer una sola órbita, y alguna que otra por ahí tiene una órbita de aproximadamente 5 años. Los orígenes de estas lunas y su ángulo de órbita con respecto de Saturno las dividen en 3 grupos, y en general pues se sospecha que gran parte de ellas son restos de una gran luna u objeto que se desintegró en fragmentos más pequeños hace muchísimo tiempo, probablemente debido a una colisión. También se maneja la posibilidad que algunas de estas lunas hayan sido capturadas por Saturno justo después del proceso de formación del planeta, Nuria. El equipo de investigación pues ha querido compartir su alegría por este hallazgo, permitiendo que el público pueda elegir los nombres, fíjate, de las 20 lunas, y han lanzado pues un concurso con ciertas normas para que podamos nombrar los nuevos satélites. Vaya. Este tipo de descubrimientos son cada vez más frecuentes, Nuria, debido al avance en materia de tecnología que nos permite pues crear telescopios más precisos y más potentes, y eso que pues inclusive falta afinar un poco para poder mirar todo eso que está ahí que no podemos ver. Y ahora continuamos, Paola, hablando del misterioso planeta 9, el planeta X, y es que ha vuelto a ser noticia. Explícanos de qué va esta información. Pues sí, Nuria, tema además apasionante, pues ha suscitado numerosas hipótesis respecto de qué es y por qué no hemos podido observarlo. Vamos a ponernos en contexto primero, y es que desde el descubrimiento de Urano a principios del siglo pasado se especuló que ciertas características de su extraña trayectoria podrían deberse a la influencia de un planeta aún sin descubrir, un planeta que estuviese interfiriendo de alguna manera para crear esas excentricidades en su órbita. Esta especulación llevó a que fuese descubierto Neptuno, y tiempo después también se observó que tenía estas mismas características en su órbita. Es decir, que daba la impresión que un objeto más masivo crease un tipo de tirones gravitacionales que perturbaban su órbita y lo hacían especial. Al descubrir Plutón sucedió que no cumplía con las características para poder ejercer esa fuerza gravitatoria, Nuria, tan poderosa sobre estos planetas, ni mucho menos cuando se descubrió Sedna, que fue pues descubierto en esas fechas aproximadamente, y que presentaba una órbita muy inclinada y que es el objeto que actualmente recibe el mayor tirón gravitatorio de este objeto misterioso como ser el planeta X. Y resulta que así ha sido hasta nuestros días, Nuria. Los científicos han venido atribuyendo las extrañas órbitas de los objetos más distantes del sistema solar a los efectos gravitatorios de un hipotético planeta X, aún no descubierto, y que se encontraría en algún lugar más allá de Neptuno. Pero que ya sabemos que no es Plutón, más bien pues este fue reclasificado como un planeta enano precisamente porque uno de los criterios que no cumplía era el de influir en las órbitas de objetos más cercanos. La noticia pues ha saltado a los titulares la semana pasada, Nuria, porque Jacob Schultz y James Oswin, dos físicos de las universidades de Durham en Reino Unido y de Illinois en Chicago, han propuesto una hipótesis más misteriosa y emocionante aún, y es que han publicado un estudio donde especulan que el misterioso planeta X en realidad podría ser un pequeño agujero negro. Y ya te digo, todos nos hemos quedado a cuadros con esta nueva propuesta, sobre todo después de... Claro, después de saber que este mismo año pues, se comprobó que los agujeros negros de masa planetaria, o sea, pequeños, pueden existir y que no solo se forman tras la muerte de una estrella, como pensábamos, lo que llamábamos pues, agujeros negros estelares. Ya en estudios previos se había sugerido que el planeta 9, otra forma de referirnos también al planeta X, debía poseer una masa de entre 5 y 15 veces mayor que la de la Tierra, o sea, más o menos al tamaño de Neptuno, y que debía estar pues, a una distancia comprendida entre los 45 mil millones y 150 mil millones de kilómetros del Sol. Evidentemente, a esa enorme distancia, pues cualquier objeto recibiría muy poca luz solar, por lo que sería realmente difícil captarlo con un telescopio, como sucede con las lunas de Saturno, Nuria, que recién acabamos de mencionar. Sí. Los investigadores pues esperan que de ser un agujero negro, aún teniendo una masa planetaria, este tendría que emitir rayos gamma y por lo tanto pues la búsqueda se tornará hacia la detección de estos rayos en los próximos años. Y es así como en una segunda etapa de la confirmación de esta hipótesis, Scholz y Ulwin empezarán a analizar los datos disponibles del telescopio espacial de rayos gamma Fermi, que desde la órbita terrestre ya lleva pues 11 años estudiando las emisiones de rayos gamma procedentes de todas las direcciones del universo, con la esperanza de poder encontrar evidencias que soporte este argumento. Para ellos, los dos físicos pues buscarán específicamente un grupo de destellos de rayos gamma que se muevan como se esperaría que se moviese el planeta X visto desde la Tierra. En este caso, pues se confirmaría que lo que están viendo es un agujero negro y no un planeta. Ahora bien, de ser confirmada esta hipótesis, Nuria, de estos dos científicos, pues se pondría fin a la búsqueda de este misterioso planeta, pues ya estaríamos seguros que dentro de nuestro propio sistema solar hay un agujero negro del que solo habíamos podido detectar sus efectos. Bueno. Y continuamos, Paola, porque por lo visto en noviembre va a ser hora de mirar de nuevo al cielo. Hay un evento astronómico para este mes de noviembre, ¿no? Correcto, hablamos del tránsito de Mercurio y se podrá observar sobre toda España y gran parte del mundo el próximo 11 de noviembre. Es un tránsito que será pues visible durante el día, evidentemente pues tendrán que tomar precauciones y pues recordemos que un tránsito pues se define como el paso de un planeta o de cualquier otro astro por delante del Sol. De los planetas del sistema solar, únicamente Mercurio y Venus pueden ser visibles desde la Tierra mediante estos tránsitos. Uh-huh. Curiosamente, pues el tránsito más conocido es el tránsito lunar, comúnmente llamado eclipse solar, y ocurre cuando la Luna pasa por delante del disco solar y lo oculta, parcial pues o totalmente. En la ciudad de Salamanca se podrá observar el próximo eclipse solar el 10 de junio de 2021. Será un pequeño eclipse parcial de poca magnitud. Los tránsitos de Mercurio por delante del Sol ocurren más o menos unas 13-14 veces por siglo y se dan cuando la órbita del planeta Mercurio cruza la Tierra. Esto ocurre, Nuria, en mayo y en noviembre solamente. Uh-huh. La diferencia principal entre las dos temporadas es que los tránsitos de mayo, Mercurio está más cerca de la Tierra y su diámetro es un poco más grande que durante los tránsitos de noviembre, o sea que se ve más pequeñito durante noviembre. El último tránsito de Mercurio se produjo el día 9 de mayo de 2016 y el próximo, después de este 11 de noviembre, será el 13 de noviembre de 2032, o sea que es una oportunidad única para observar este fenómeno. Para nuestros oyentes en toda España, pues se van a realizar diferentes actividades para observar este tránsito. La mayor parte serán organizadas por asociaciones astronómicas, obviamente, y es importante advertir cómo cuando ocurren los eclipses de sol que mirar al sol directamente sin protección o a través de telescopios o sin gafas o cualquier otro instrumento no diseñado para esta finalidad puede producir graves lesiones en los ojos, así que hay que tener cuidado. También vale aclarar, Nuria, que para no crear grandes expectativas al público pues con poca experiencia en la observación astronómica, el tránsito de Mercurio es un evento mucho más sencillo, mucho más discreto en comparación pues con un eclipse solar. Uh-huh. Durante el tránsito, Nuria, Mercurio pues se ve tan pequeño que hace que su observación no se pueda realizar a simple vista. Y la duración del tránsito pues implica que el movimiento del planeta tan solo se aprecia si se observa durante un rato, por lo que no se debe esperar la espectacularidad de otros fenómenos astronómicos como pueden ser los eclipses de sol o los eclipses de luna. Uh-huh. La forma más segura de seguirlo pues es proyectando la imagen del sol a través de un telescopio sobre una pantalla blanca, como se hace en las instituciones o en algunas universidades, lo he visto también. Uh-huh. Además pues es un método que permite ver el tránsito con varias personas al mismo tiempo, o sea que no solamente quien está pegado al telescopio lo podrá ver. Se espera que este tránsito dure 5 horas y media en cruzar todo el disco solar. Comenzará a las 12:35 hora internacional, que para España vendrían siendo la 1:35, y para el resto del mundo pues se debe confirmar online cuántas horas UTC se deben restar o sumar de acuerdo a su ubicación. Bueno, pues nada, un evento más que tenemos para este mes de noviembre y una excusa más para mirar ese cielo tan maravilloso que está encima de nuestras cabezas, Paola. Espectacular, no hay que dejar de verlo. Bueno, Paola, ¿tus vías de contacto? Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como PauMontoya29 y también en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Compañera, hasta la próxima. Hasta pronto. sexualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos esta noche con el siguiente titular. Investigadores japoneses nos quieren devolver el rabo que la evolución nos quitó. Así es, Nuria. Un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Keio nos la quiere devolver. Y así nació Arke, una cola robótica cuya forma está inspirada en la de los caballitos de mar y su capacidad para deformarse y comprimirse. Se trata de un apéndice artificial de tamaño variable en función de las particularidades de cada cuerpo, que usa 4 músculos artificiales y aire comprimido para moverse en 8 direcciones. Pero, ¿cuál sería su utilidad? Pues, según ellos, tendría mucho potencial. Podría usarse para ayudar a los ancianos y personas con problemas de movilidad para evitar que se caigan, ya que sería un punto de apoyo, al igual que para los trabajadores que muevan cargas pesadas e incluso para programas de rehabilitación de equilibrio. Otra opción que ellos ven viable sería utilizarla para el ocio y provocar el efecto contrario al del equilibrio, ya que en entornos de realidad virtual se experimentarían fuertes vientos y la cola se movería para desequilibrarnos, como lo harían las rachas de vientos en la vida real. Por el momento permanecerá en el laboratorio mientras los investigadores buscan maneras de hacerla más flexible y sustituir su actual fuente de alimentación por una potente batería. La cuestión es si socialmente se aceptarían llevar esto, ¿verdad? Sinceramente, María, yo no nos veo a todos por ahí con rabos. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo viable, no sé. Dicho así, la verdad que suena bastante extraño. Bueno, vamos a la siguiente noticia que nos traes. Y dice así, expertos preocupados porque el mundo se está haciendo cada vez más ruidoso. Así es, Nuria. El listado de fuentes de ruido es enorme, desde motos, maquinarias de la construcción, uh-huh, obras, coches, helicópteros, sirenas diversas, en fin, muchísimos, y repercute en nuestra salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, después de la contaminación atmosférica, el ruido es uno de los factores medioambientales que más nos afecta. Sin embargo, no solo nos hemos acostumbrado a soportarlo, sino también a generarlo, que es lo peor. La División de Sonidos Naturales y Cielos Nocturnos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos hace estudios recurrentes sobre la acústica en el país. Sus estimaciones dicen que la contaminación acústica se duplica, incluso se triplica, cada 30 años. En 1912, las sirenas de bomberos tenían que sonar entre 88 y 96 decibelios, medidos a 3 metros de distancia. Si en 1974 ya habían subido a 114, en los últimos años están en los 123. ¿Y qué pasa aquí en España? Pues que no lo llevamos muy bien. Si tenemos en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, somos el segundo país más ruidoso del mundo y solo superados por Japón. La Unión Europea fija como límite los 55 decibelios durante el día y los 50 de noche. Según este umbral, 1 de cada 4 españoles soporta niveles de ruido superiores a los permitidos. Para Bruit Parif, una ONG que se dedica a monitorizar los niveles de ruido ambiental en París, quienes viven en las zonas más ruidosas pierden más de 3 años de vida saludable. Y es que el exceso de ruido repercute en nuestra salud a nivel psicológico, provoca estrés, ansiedad, irritabilidad y depresión. Y a niveles fisiológicos contribuye a la alteración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, afecta al sueño, provoca partos prematuros, falta de concentración y a veces pérdida de la audición. Pero, ¿qué podemos hacer ante esto? Por lo menos tratar de que esto no empeore con pequeños gestos, tales como evitar utilizar el vehículo a motor si no es estrictamente necesario, tratar de no elevar el tono de la voz cuando estemos en un bar o en la vía pública, no abusar del volumen de la TV, radio o música, especialmente en horario nocturno, proteger nuestros oídos si utilizamos alguna herramienta que genera ruido excesivo y hacerlo en horario diurno, no usar los cascos a volúmenes desorbitados, en resumen, cuidar nuestra parcela para que sea lo más agradable posible y de paso también para quienes nos rodean, nuestros vecinos. Pues efectivamente, de esto estoy totalmente convencida. Tenemos que cuidar ese espacio nuestro, ser más sanos auditivamente hablando, porque hay que ver la cantidad de ruido que nos rodea, María. Sí, es impresionante. Y aparte, estamos elevando mucho el tono de la voz sin darnos cuenta. Uh-huh. Sí, y sí. Esto, claro, a su vez se hace una bola, ¿no? Es un claro. No parar. Porque cada vez gritamos más. Es verdad. Y está comprobado. Sí, sí, sí. Bueno, pues, compañera, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Continuamos con el programa y lo hacemos ya entrando en Crónica de sucesos con nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión estáis aquí, compañeros, para hablarnos, bueno, pues de algo, la verdad, que yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza el llegar un día a hacer una atrocidad como esta. Y es que, bueno, hace muy poquito hemos visto cómo ha salido una noticia a la luz de un chaval de apenas 16 años que arrojaba a su bebé al río Besós. Y es que, por lo visto, pues esto no es algo tan poco frecuente como creemos, ¿no? Pues efectivamente, Nuria, mira, en estos últimos dos meses, bueno, te hablo desde el mes de agosto hasta ahora, son 4 los bebés recién nacidos, incluyendo este que tú has comentado, uh-huh, del río Besós, que han sido arrojados, bueno, hasta un río y otros 3 a un contenedor. Y estos son los casos que están contabilizados porque se descubren, porque se saben, porque los han arrojado pues a un contenedor, que es el sitio más frecuente. Uh-huh. En el caso que tú mencionabas del niño, del bebé arrojado al río Besós, porque hubo testigos que lo vieron hacer, claro, que vieron cómo lo hacía, porque posiblemente si no, no sabrían dónde haberlo buscado. Uh-huh. Porque fíjate que buscándolo, porque le vieron arrojarle, tardaron 3 días en encontrar ese bebé, ya cadáver, pobrecito. Quiero decir que posiblemente ese bebé habría tardado muchísimo tiempo en salir a flote y nunca se habría sabido dónde buscar, ni tan siquiera posiblemente que había un bebé. Quiero decir que a veces las cifras de las que hablamos, en el caso de estos bebés, yo creo que Ioannis y yo, que lo estábamos comentando hace un rato, es que no nos aventuramos a dar cifras porque, uh-huh, son los que se descubren, pero ¿cuántos habrá? No diga, ¿cuántos habrá? Claro. Haciendo un cálculo, o sea, aproximativo, uh-huh, pues un 4 de cada 10 casos, 4 casos se salen a la luz. Uf, madre mía. Pero se tiene claro, no sé, ¿por qué? ¿Por qué? Es la primera pregunta, ¿no?, que se te pasa por la cabeza cuando te enteras de que alguien, y además padre o madre, pues hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay un perfil de estos padres que abandonan a sus bebés? Pues mira, generalmente se habla de personas, de que los padres, o bien la madre, porque es mucho más frecuente que lo haga la madre en estos casos, uh-huh, por lo que se sabe, pues son adolescentes o bien de un estrato social bajo, que económicamente no lo pueden mantener, pero que además piensan que socialmente es como un estigma el hecho de que se dé a luz. En muchas de las ocasiones ni siquiera llevan hasta su embarazo a escondidas, no lo hacen público, no lo saben. Son bebés que no nacen en centros hospitalarios y bueno, pues el perfil es este, pero no obstante, es el más generalizado, pero no el único, ¿eh? También hay casos en los que, bueno, pues la madre, por lo que sea, decide no tener ese bebé porque no quiere y opta por esa vía, que es la de abandonarlo, tirarlo en un contenedor, en una bolsa de deporte, en una bolsa de basura, etcétera, etcétera. Pero lo más llamativo es el que esperan al ciclo. Claro. O sea, podrían interrumpir el embarazo, sí, pero lo que hacen es esperar 9 meses y después llevarlo al fin. Y es algo que choca mucho. Choca mucho y bueno, pues da mucho que pensar. Uh-huh. Y ¿sabéis si existe algún tipo de, no sé, de plan, por ejemplo, para acoger a estos bebés que se encuentran lamentablemente de repente pues en un contenedor, en una calle? Porque siempre hemos escuchado que, bueno, lo típico, ¿no?, de que lo dejan, por ejemplo, en la puerta de una iglesia, por ejemplo, o en urgencias de un hospital, pero ¿en España hay algún tipo de plan para acoger a este tipo, sí, de bebés? Mira, de hecho, la cifra, o sea, ahora mismo hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un plan que se denomina Chupete, que lo que hacen es, bueno, pues esas mujeres embarazadas que incluso no quieren dar su nombre cuando acuden a centros sociales a pedir ayuda o a pedir consejo, bueno, pues se les dice que pueden dar a luz tranquilamente en un hospital, pueden ceder a ese niño en adopción, sin que eso suponga en ningún momento que no va a tener ningún tipo de repercusión judicial para ella. Y bueno, pues en España lo que sí se sabe es que hay aproximadamente anuales 40 cesiones de bebés en centros hospitalarios. Es decir, ¿cómo hay que hacerlo? Que un niño tiene que nacer, un bebé tiene que nacer en un hospital, uh-huh, tanto que la madre como el bebé sean atendidos por profesionales de la medicina, y que si esa madre decide que no quiere tener ese bebé, no lo quiere tener después, pues lo deja. Y bueno, pues hace el documento legal que tenga que hacer, el bebé se queda en el hospital y se lo dan a una familia en adopción, porque hay unas 1.500 familias en España esperando un bebé en adopción. Y además hay que hacer hincapié en esto, que no tienen ninguna repercusión, o sea, estas personas pueden entregar o pueden esperar a que vengan a recoger a esos bebés y no hay ninguna consecuencia. Efectivamente. ¿No? Y habría que fomentarlo precisamente para estas personas que esperan a la finalización de la gestación, para que sepan que, por Dios, no los tienen. Hay muchas personas que los estarían esperando, uh-huh, y quedarían agradecidos eternamente a estas personas. Claro. Exacto. Claro. Y que ya que han decidido llevar el embarazo hasta el final, hasta el último término, uh-huh, que es el parto, pues que por su seguridad y por la seguridad del bebé que acudan a un hospital, que la sanidad pública en España es gratuita, que no les van a cobrar nada, uh-huh, que pueden tener a su bebé en un centro hospitalario, comunicar que no se quieren o no pueden hacerse cargo de ese bebé y que lo quieren dar una cesión del bebé, y se va a hacer legalmente y no van a tener ninguna repercusión legal ni judicial, que esto es muy importante, uh-huh, que no tengan ningún miedo en ese sentido ni en ese aspecto. Y que pueden contactar previamente con estas organizaciones y que, bueno, pues que les asesoran de la mejor manera, anónimamente. En cualquier ayuntamiento, los servicios sociales seguro que les pueden atender y les pueden indicar cómo tienen que hacer eso. Y desde el móvil, que es totalmente anónimo. Muy bien. Y bueno, ¿y por qué pensáis vosotros, compañeros, pues si existe un plan como este, ¿no?, para acoger a bebés, por qué pensáis vosotros que al final la decisión es pues abandonarlos a su suerte o directamente matarlos? Pues porque yo creo que, a ver, que es producto del desconocimiento, a ver, también entra en juego la maldad. Yo creo que, a ver, que el que, mira, tener un bebé dentro durante 9 meses, yo lo he tenido, no uno, dos, y ser consciente que tienes un bebé dentro y luego cuando nazca tratarlo de esa manera, es cosificarlo. Es decir, lo que hacen es que lo cosifican, porque desde el momento en el que son conscientes de que están embarazadas, son conscientes de que no quieren tenerlo, por lo tanto, no viven el embarazo como lo vivimos normalmente. Ajá. Con la alegría, cuando sientes una patada del bebé con alegría, con, bueno, pues tus ecografías, no llevan ningún tipo de seguimiento, uh-huh, médico de ese embarazo. Uh-huh. No lo viven con alegría, lo viven como, pues eso, como esto que tengo aquí dentro, que me está fastidiando la vida de la manera que sea. Uh-huh. Y en cuanto salga, me deshago de ello. Entonces lo han cosificado de tal manera que en el momento que sale, el último bebé que fue hallado en un contenedor, en una bolsa de basura, tenía el cordón umbilical todavía. Quiero decir, ni siquiera se le había caído, era un bebé recién nacido. Que sí. La madre se lo sacó de dentro, lo parió, tal cual, y lo metió en una bolsa y lo tiró al contenedor más cercano de su casa. Esto es una barbaridad. Es una aberración. Y otro bebé se le pudieron contar hasta 40 puñaladas. Vale. Pero por eso, porque durante los 9 meses de embarazo lo que hacen es que además desarrollan un odio hacia ese bebé, porque lo consideran el culpable de su desgracia. Ya. Cuando aquí quiero decir una cosa, si hay algún culpable de la desgracia de que una señora se quede embarazada o una niña se quede embarazada, es ella. Claro, por, claro. Realizar actividades sexuales con las que te puedes quedar embarazada sin poner ningún método anticonceptivo. Correcto. Que existen, que los hay, que también se los dan gratuitamente, por favor, que eso lo tienen que saber, que tienen gratuitamente métodos anticonceptivos en centros de estos de atención a la adolescencia. Quiero decir que quien hoy en día, y además hoy, mira, en la época de mi madre, y voy a hablar así de claro, había un gran desconocimiento de los temas sexuales. Sí, sí. Pero hoy en día, no hay excusa. Cualquier chica de 15, 16, 17 años no tiene desconocimiento. No. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, que lo haga por favor, lo haga poniendo medios. Y si no los ponen y al final hay un embarazo, pues y lo llevan a término, pues que luego, por favor, tanto por su bien como por el de ese bebé, pues lo entreguen en adopción, que no hay ningún problema y la ley no les va a castigar por ello. Y les va a costar dinero, vaya. Claro, exacto. Y vosotros que estáis tan informados, compañeros, ¿sabéis si esto ocurre con tanta frecuencia en otros países? Pues mira, en Estados Unidos había tal volumen de bebés abandonados por madres adolescentes, que es el perfil mayoritario, que decidieron poner unos buzones de entrega que fueron muy polémicos. Además, la persona que lo ideó fue una mujer que había sido una bebé abandonada. Y bueno, por esos buzones, fíjate que hubo una gran polémica este año, en el 19, ha habido una gran polémica con esos buzones en Estados Unidos, porque yo creo que también criticamos mucho ahora en estos momentos lo que viene de Estados Unidos, cuando aquí en Europa esos buzones llevan funcionando en varios países de Europa. Mira, en Europa hay repartidos unos 200 buzones de ese tipo. Alemania tiene muchísimos. Y esos buzones, para que todo el mundo sepa lo que son como unos contenedores donde cuando dejan un bebé recién nacido capta inmediatamente el peso. No, son como las urnas de la maternidad. Exacto, están diseñados como si fuese una pequeña incubadora. Sí. En el momento en el que capta el peso de un bebé, se pone en funcionamiento dos cosas. Primero, calefacción, y lo segundo, hay automáticamente una alarma silenciosa que salta en un hospital para que acuda de inmediato a recogerlo. Qué bueno. Bueno, pues así se han salvado muchas vidas de muchos bebés. Y como digo, o sea, es que ha sido muy famoso los de Estados Unidos, que este año 2019 se criticaron mucho. Sí. Pero como era que anda, se deja un bebé ahí en mitad de la calle, en un buzón, como si fuese un paquete. Mejor eso que muerto en un contenedor. Desde luego. Eso en primer lugar. Pero que sepamos que en Europa hay 200 repartidos por varios países. Y bueno, pues que eso ha hecho que se salven muchas vidas de muchos bebés. Madre mía. Vaya tema, ¿no? Compañeros, qué duro. Un bebé no tiene por qué pagar las consecuencias de tus actos. De tus actos, o sea, es totalmente vulnerable. No hay nada que ellos se puedan defender. Entonces, bueno, pues si es que no yo vuelvo a hacer hincapié que si no quieren responsabilidades, no las van a tener y no van a tener ningún tipo de problemas. Claro. Porque yo me imagino que eso, las personas que bueno, pues actúan de esta manera, luego tienen que tener, ¿sabes? Un remake para todo el resto de su vida. Sí, algún tipo de remordimiento, ¿no? Exactamente. En algún momento, inicialmente, en algún momento lo tienen que tener, porque hasta que la mujer que hace esto con 18, 19 años, porque en ese momento no le venía bien tener un hijo y podía ser un problema enorme, y no digo que no lo sea, creo que ser madre con 18 años tiene que ser una barbaridad. Sí, sí. Pero hay medios, claro, medios, y es claro. No es deshacerse de ese bebé, porque yo me imagino que esa chica en algún momento, después de que se la haya pillado, se la haya detenido, cumpla su condena, a lo mejor algún día quiere ser madre y recordará a ese bebé que mató, no al que abandonó y que puede tener una vida feliz y haberse desarrollado felizmente, sino al bebé que mató y que tiró como una cosa en un contenedor. Yo como madre creo que eso es para volverse loco. Para volverse loco, para volverse loco. Bueno, compañeros, vuestras vías de contacto. Bueno, pues tanto en Facebook como en Twitter pueden contactar con nosotros a través de las cuentas del Instituto Europeo de Investigación Criminal y luego la mía personal, de Marimar Robledo, Nemar Robledo, tanto en Facebook como en Twitter. Bueno, y la mía en Facebook es Iván Consuráis, muy sencillito, y en Twitter es @Consuráis. Compañeros, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta un abrazo. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Pues ya envueltos de esta maravillosa música, estamos en La melodía de tu alma y, por supuesto, acompañados de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Pues ya con muchas ganas de escucharte de nuevo, compañera, porque siempre que vienes nos dejas así como muy tranquilos, muy relajados y muy centrados. Y mira que eso a veces es difícil, ¿eh? Ya te digo, a veces, y se nos ponen las cosas para intentar despistarnos también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta noche, Yolanda? Pues mira, desde mi última intervención, alguno de vosotros pues me habéis ido transmitiendo que emprender este camino y hacer estas tomas de conciencia pues que es una tarea un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Y entonces me ha hecho recapacitar y meditar sobre esto. Uh-huh. Entonces, es sobre el tema de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Ah, porque perfecto. Cuando hemos empezado a hacer el trabajo de reconocer qué y quiénes somos, hemos empezado a reconocer y escuchar a nuestro cuerpo a través de las señales de aprobación y desaprobación, que recordamos que en el fondo es nuestro propio ser, nuestra semilla o esencia. Uh-huh. Y lo más importante, pues que hemos empezado a hacerle caso, eso es lo más importante. Empezamos entonces a actuar en algunas situaciones de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Pero realmente ahora somos quienes somos, realmente quienes somos. Y esto nos hace sentirnos muy bien con nosotros mismos, pero probablemente no será lo que espere nuestro entorno. Pues por ejemplo en el trabajo, en la escuela, los amigos, la familia, porque todos están acostumbrados a vernos reaccionar o actuar de forma diferente delante de ciertas cosas o momentos. Uh-huh. Y entonces empezarán a ponernos a prueba. Y es ahí cuando realmente tenemos que ser firmes si es lo que realmente queremos, ¿no? Porque empezarán a surgir miedos como el miedo al desapego, el miedo a la incertidumbre sobre el futuro, el miedo a salir de la zona de confort en definitiva. De hecho, a partir de ahora, al priorizar nuestros sentimientos, probablemente ya no resonaremos con las mismas personas o con algunas personas que antes sí lo hacíamos. Claro. Con algunos entornos o lugares, ¿no? Uh-huh. No nos encontraremos a gusto. ¿No te ha pasado eso, Nuria, alguna sí, vez? Sí, sí. Que sí, al principio estabas bien y luego empiezas y dices, ya no estoy bien en esta situación, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. O con esta persona ya no me encuentro tan a gusto. Uh-huh. Pero realmente seremos fieles a nosotros mismos y eso es lo realmente importante. A partir de ahora, en nuestro camino al despertar de la conciencia y el crecimiento personal, lo más importante es que tienen que trabajar al unísono la mente, el corazón. Y entonces veremos cómo todo cambia. Nos va a hacer sentirnos mejor y felices. Porque la felicidad no es un lugar, no es una meta. La sentimos cuando nuestro corazón, mente y espíritu van en la misma dirección. Esto no lo olvidéis. Uh-huh. Vamos a visualizar, por ejemplo, en unos minutos algún hecho en nuestras vidas que os haya aportado felicidad. Y pensad por qué erais felices en ese momento. Preguntaros si vuestro espíritu, mente y corazón estaban de acuerdo en todo en ese momento. Y sobre todo, lo más importante, darnos cuenta por qué ahora que lo estáis visualizando hemos vuelto a sentir esa felicidad. Pues porque está ahí, es vuestra. La felicidad no hay que esperarla como si fuera algo material que nos tiene que traer el cartero. Simplemente tienen que trabajar en consonancia nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Y estando en ese estado vibracional, el camino será mucho más fácil y sabremos disfrutar de este regalo que es la vida. Como dice un músico que me gusta muchísimo, el Chojín, y creo que Nuria a ti también. Sí, sí, sí, sí. Me encanta. Dice, no hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Me encanta además esta canción. De hecho, oye, ¿qué te parece, Yolanda, si escuchamos un trocito de esta canción? Sí, por favor. Me encanta. Pues vamos a ello. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. La verdad es que menudas letras que tiene este cantante, el Chojin. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que escucharlas bien porque tienen un mensaje que es lo que él pretende, ¿no? Uh-huh. Transmitir este mensaje y llega, llega. Desde si luego. Realmente la escuchamos con el corazón y llega todo lo que dice, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues ahora, antes de acabar, quiero leeros un texto que he leído por ahí, que me ha encantado, y sobre todo para que, si os apetece, pues podáis meditar sobre ello. Uh-huh. Perfecto. Se titula Las hojas no se caen, se sueltan. Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora, sin embargo, me di cuenta que ninguna hoja se cae, sino que llegado el escenario del otoño, inicia la danza maravillosa del soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo y profundo de generosidad y de sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma, suéltate, entrégate, abandónate y confía. Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. Con este gesto, la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad, ya que con él está gestando el irrumpir de una próxima primavera. Reconozco y confieso públicamente que soy un árbol que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes, con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido. Quiero, en este tiempo, sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que se dejan caer. Quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando yo soy quien se suelta desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. Solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso, y caerán al suelo por el peso de su propio dolor. Wow. Pues, ¿qué te parece? Wow. Menudo texto, Yolanda. Impresionante, sí. Lleno de alegorías, de enseñanzas. Desde luego no deja indiferente. No. Es que es realmente nuestra vida, es nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Aprender a soltarnos, a dejarnos caer, a fluir. Uh-huh. Uh-huh. Qué maravilla tenerte en el programa, Yolanda. Qué contenta que estoy y qué buena energía nos dejas siempre que estás con nosotros. Muchísimas gracias, es mutuo, ya lo sabes, que me encanta. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Sí, bueno, pues escribir a lamelodiadetualma@gmail.com. Uh-huh. Y allí escribirme, que tengo muchas ganas de contaros cositas y de contestar a vuestras preguntas. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Thank you. consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en este maravilloso rincón acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Nuria. ¿Preparada para otro gran consejo? Bueno, estamos preparadísimos, Juan, para ver qué es lo que nos dicen tus cartas o tus runas esta semana. ¿Qué es lo que vas a sacarnos? Yo creo que ya va tocando una runa porque hace como un par de semanitas que no les ponemos mucha atención, si yo no recuerdo mal. Uh-huh. Así que si me lo permites. Hombre, estamos impacientes por ver qué es lo que nos dicen tus maravillosas runas, Juan, para la semana que viene. Vamos allá. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues mira, Nuria, poca broma esta semana, ¿eh? Porque aquí la runa que he sacado es Thurizaz. Bueno, el deletreado sería Thurizaz, perdón, S-A-Z, Thurizaz, ¿sí? Que en español neutro se pronunciaría Thurizaz, pero como yo no pronuncio la Z. Sí. Vale, esta es la runa de Thor, o sea que yo creo que con eso ya vamos un poco encaminados, ¿no? Madre mía. La runa de Thor, el dios del trueno, así que... a ver, esta runa, Nuria, nos viene a hablar de que esta semana se nos puede desencadenar un poco la ira de los dioses o el favor, puede ser que también decidan ponerse a nuestro favor. Uh-huh. Vamos a vivir situaciones, digamos, repentinas que de alguna manera van a cambiar mucho algo, lo que sea. ¿Sí? Casi seguro, Nuria, vamos a tener la sensación de que nosotros no controlamos esos cambios o que no esos cambios no vienen por una acción directa nuestra, uh-huh. Aunque ya sabemos que siempre está la ley de causa y efecto de fondo, ¿no? Sí. Eso siempre de alguna forma está. Vale. Sí. Como consejo, Nuria, habla de romper lazos, de romper cadenas, de ser muy valientes, de romper pues esos lazos con personas, con situaciones, con ámbitos, y que tal vez vamos a sentir en relación a eso como que la vida nos da un ligero empujón, por llamarlo así, uh-huh, sutilmente. ¿Sí? Vamos a sentir como que nos llevan a eso, como que igual yo no quiero, igual yo no estaba en principio en mis planes, pero caramba, me encuentro con esto y voy a tener que afrontarlo, asimilarlo, ¿vale? Uh-huh. También Nuria nos dice que aquí esta semana vamos a tener que perder o que dominar al menos ese miedo que podamos sentir ante estas situaciones de las que hablo. Porque pueden ser situaciones, como digo, muy drásticas, aparentemente muy complicadas, muy complejas, pero que, como digo, hay que dominar ese miedo y confiar en que siempre va a ser para nuestro mejor fin, nuestro mejor bien, ¿vale? Sí, claro, porque sobre todo hay que escucharse mucho, ¿no? Y es algo que, uh-huh, que mucha gente ha perdido, esa capacidad de escucharse, ya no solamente, uh-huh, escuchar a los demás, que también es buenísimo, por supuesto, y que sí, también tampoco hay mucha gente que sepa hacerlo, ¿eh? Es así. Pero también hay que, exactamente lo que tú dices, escucharse a uno mismo, y cuando a uno mismo... esa vocecita interior que todos tenemos nos dice, es hora ya de que dejes ir a esta persona, en concreto, hay que hacerle caso, ¿verdad, Juan? Claro, lo que pasa es que quizás esta runa, esta semana, Nuria, viene porque no hemos escuchado esa voz. Uh-huh. Por eso decía lo del ligero empujón. Claro, claro. que era una metáfora, sí, de que no nos hemos escuchado, no nos hemos puesto mucha atención a nuestras necesidades, a nuestras cosas, y la vida esta semana pues puede que tome determinadas decisiones por nosotros. Ajá, o sea que como punto, no ha sido a las buenas, va a ser a las malas, ¿no? Ahí, por ahí va. Vale, vale. Por ahí va el enfoque, ¿vale? Por otra parte, es verdad lo que tú dices también, que tomamos conciencia de nuestra fuerza, de nuestros potenciales en cualquier campo, ¿no? Uh-huh. Y que no lo ignoremos, que no lo callemos, uh-huh, o que no lo acallemos, que no lo sepultemos, que seamos conscientes de quiénes somos, sí, con nuestras cosas mejores y peores, sí, pero somos nosotros, uh-huh, ¿vale? Eso va a ser muy importante esta semana también. Es una runa, en cierta manera, Nuria, que nos lleva a despertar, a abrir los ojos ante, uh-huh, nosotros mismos, lo que decimos, a nuestro carácter, nuestra forma de ser, etcétera, nuestros potenciales, y también a esas realidades que decimos que a lo mejor no son las que más nos gustan y que de alguna manera tenemos que afrontar, ¿vale? Por último, y como siempre digo, pero no menos importante, esta semana, muy importante, bajo la redundancia, canalizar nuestra energía. Ajá. Porque Sudisaz también es una runa de eso, muy bestia en un momento dado. Sí. Muy bruta. Y puede estar diciéndote, a lo mejor tú, pues lo que decimos, por no escucharte, por no estar atento a tus señales, pues no sé, en lugar de decirte, me voy a caminar, me voy a correr, a nadar, a hacer bici, uh-huh, o lo que sea, pues yo qué sé. No creo que sea el caso, porque somos todos gente aquí como muy decente, pero igual te da por beber. Ajá. Por ejemplo, ¿no? O igual te da por calmar esa fuerza, esa energía que tienes dentro de una manera no sana. Uh-huh. Entonces, esta semana es muy importante aprender a canalizar eso y evitar, que es algo a lo que todos estamos expuestos, aunque no nos guste reconocerlo, Nuria, el abuso de poder. Wow. Uh-huh. Que podemos esta semana pasarnos de rosca con los demás. Bueno, bueno. Es que por eso digo que la runa de Thor es muy tremenda. Uf, vaya, vaya. Entonces, madre mía. De todo lo que hemos hablado aquí, ya que cada uno lo escuche de nuevo en el podcast, sí, un poco sí, más tranquilamente, ¿verdad? Madre y mía. Que no sea me gusta, de paso, por favor. Y, eso, eso. Hombre. Sí, sí. Y que lo lleve al terreno, Nuria, que más le resuene, ¿no? Pero uh-huh, sí, es una runa muy potente, la verdad. Vaya, vaya. Bueno, pues uh-huh, Juan, lo dejamos aquí. ¿Tus vías de contacto? Claro que sí, Nuria. Somos farotarot@gmail.com, es nuestro correo electrónico. Cualquier consulta, crítica, sugerencia. Y nos encuentran también como Farotarot, tanto en Skype como en Twitter. Bueno, pues compañero, esperemos que la semana que viene estemos de una pieza. Y te esperamos aquí, Juan. Un poco. Sí, yo también, ¿eh? Yo también lo espero. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Y llegamos al final del programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Esperamos, como siempre, que sí, que sea afirmativa esa respuesta y que nos guardéis en vuestros corazones hasta la semana que viene, que volveremos, ¿eh? Ya sabéis, aquí a la 1 de la madrugada, la noche del jueves al viernes, en la 97.7 FM de Valencia. Y si estás en cualquier otra parte del mundo, nos puedes escuchar desde misteriofm.com, la radio dedicada 24 horas al misterio. Y ahora os dejo con la frase de la semana, que en esta ocasión es una explicación, el significado de la palabra Namaste. Yo honro ese lugar en ti donde habita el universo entero. Yo honro ese lugar en ti que es un lugar de amor, de verdad, de luz. Y sé que cuando tú estás en ese lugar dentro de ti, y yo estoy en ese lugar dentro de mí, tú y yo somos uno. Este es el significado de Namaste. Así que, queridos amigos, Namaste. Y que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.